En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman nuestra sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIF. Hoy conoceremos la situación que numerosos padres y madres viven en sus casas, familias con diferentes problemáticas, sobre todo los jóvenes con conductas no adaptadas o conductas agresivas. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Gabriel, gerente de Alganda Servicios Sociales de Talavera la Reina. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días, Leticia. Gabriel, si te parece, vamos a poner en situación a nuestros oyentes contándonos cuál es el objetivo principal de Alganda Servicios Sociales. Alganda nace hace ya unos años, en el 2005. Pues bueno, las cosas que nos pasaban a cuatro compañeros, que veíamos que se hacía servicios sociales, se hacía actividades, pero no nos gustaban y teníamos otro sello. No pensamos que le hiciéramos mejor o peor, sino simplemente pues teníamos unas incertidumbres que queríamos trabajarlas, y a partir de ahí pues nos unimos y creamos la Asociación Alganda y empezamos a trabajar el ocio y sobre todo la animación sociocultural y el trabajo social comunitario o trabajo comunitario con algunos pueblos, desde una forma diferente, porque pensábamos que los profesionales tenemos que hacer nuestro trabajo, pero uno de ellos es empoderar a las personas para que luego ellos sean capaces de solucionar los problemas que puedan tener. Y a partir de esa premisa empezamos a trabajar, empezamos a ver necesidades, a estudiar situaciones que teníamos en la sociedad donde estábamos viviendo, Toledo, pueblos de alrededor de Toledo, y con el tiempo, bueno, vinimos a Talavera y ahora estamos en Talavera. Y nace de ahí, de esa incertidumbre que teníamos sobre hacer cosas diferentes. Nunca me gusta decir ni mejor ni peor, porque eso no nos toca a nosotros, pero sí desde un perfil que nosotros nos sentimos más a gusto. ¿Quiénes pueden ser vuestros usuarios o clientes? Pues de todo tipo. Tenemos tres en grande, pero todo tipo. Trabajamos para ayuntamientos o otras entidades que en un momento determinado necesitan un proyecto concreto, un trabajo diferente. También trabajamos con la gente de la calle, la cual individualmente puede venir y adquirir nuestros servicios o contratar nuestros servicios. Y además solemos trabajar bajo subvenciones o a veces o cuando salen convocatorias, pueden ser de obra social de algún banco o algún tipo de empresa que lo pueda dar, o en su caso también la administración. En la actualidad nos encontramos un grave problema en el que padres y madres se han convertido o han querido convertirse en amigos de sus hijos y no quieren ser esos padres y madres necesarios para el desarrollo del menor, que marcan unos límites, se les sanciona, se les educa. ¿Qué ha pasado en la sociedad para llegar a este punto? Yo creo que es muy simple. Vivimos una sociedad en la cual, más que intentar tener buenos hijos o intentar educar a nuestros hijos, hemos tenido un montón de complejos de intentar ser mejores padres. Y ha empezado una competición de padres en los cuales, en vez de preocuparnos de la educación del hijo, aun haciéndole infeliz, hemos intentado empezar a tener una lucha de padres contra padres, a ver quién puede dar más cosas a su hijo, casi siempre materiales, casi siempre de, pero no de tiempo, no de espacio con él, no de educación, no de trabajo, no de esfuerzo, ¿no? Entonces, hemos llegado a una sociedad en la cual quizá el esfuerzo se ha perdido, ¿no? Yo, si te tuviera que definirlo, creo que es eso, es de que se premia a los hijos antes de que hagan el esfuerzo. Y eso al final no es educativo. Nadie va a trabajar y el primer día le dan la nómina, sino que está un mes trabajando y luego le dan la nómina, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que se ha perdido. A partir de ahí, los padres de ahora, en esta competición que yo digo, que yo hablo, le da mucho miedo poner límites, ¿no? Le da mucho miedo porque hay una parte social que nos castiga a los padres por intentar poner límites, ¿no? Oye, que está castigado, joder, déjale, perdónale, no pasa nada, no, ya no volverá a hacer. Antiguamente eso no se cuestionaba, está castigado. Eso por otra parte. Y eso ha ido conllevando a una situación en la que los padres han ido perdiendo el poder ese que tienen de educar, ¿no? Y lo único que están haciendo es maleducar a sus hijos y sobre todo haciéndoles personas que son muy, digamos, fáciles de controlar en un momento determinado, fáciles de hacerles daño. Y ante todo están creando personas que no van a ser capaces de vivir solos en sociedad, no son capaces de madurar o adultos. ¿Cuántas personas con 18 y 20 años que parece que tienen 10, ¿no? O sea, sus comportamientos son así. Supongo que desde Alganda contáis con un trabajo de intervención social con la familia y adolescentes, ¿no? ¿Qué se pretende? Nosotros trabajamos a dos grandes partes, digamos. Es una que es la intervención directa, tanto con la familia como con los o sea, con la familia, contra los padres o contra los menores, y esa es una intervención bastante importante en cuanto a que intentamos ver que el niño encontrar dónde están sus frustraciones, dónde están sus problemas, perdón, dónde viene la parte esta de comportarse tan mal, ¿no? A la par que trabajamos con los padres en cuanto a ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha desencadenado esta situación y cómo podíamos contrarrestarla, ¿no? Esa es una parte del trabajo. Y otra parte que nos gusta es trabajar a nivel de la sociedad, de la comunidad, es decir, no denunciar estos casos simplemente, sino intentar demostrar a la sociedad que tenemos que cambiar nuestros valores, nuestra forma de funcionar, porque estamos convirtiendo a nuestros hijos en personas, digamos, desprotegidas, ¿no? Es decir, darle todo a tu hijo, cuando llega con 18 años, le acabamos de desproteger ante la sociedad. En cualquier momento le van a poder hacer daño. Y nuestro trabajo como padres es intentar que esos hijos, cuando salgan a la sociedad, puedan salir como salimos nosotros, ¿no? Y eso no conlleva, pues, ir educando en el esfuerzo, ir educando en la recompensa, ir educando en las sanciones, tolerancia a la frustración, ¿no? Todos nos frustramos diariamente, a lo mejor 50 veces, ¿no? Es decir, tenemos que enseñarlos que eso no está mal, que podemos perder, no, que vamos a perder, que nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar también, no intentar que no se caiga. Entonces, es ahí lo que intentamos, que la sociedad vea esa parte, en lo cual podemos hacer mucho más para dar la vuelta a esta tortilla que simplemente esto. ¿Cómo? Pues nosotros muchas veces tenemos cosas, trabajo con los institutos, trabajo con otros compañeros, intentamos hacer, en este caso hemos hecho un grupo de ayuda mutua para padres. Estamos intentando, sobre todo, y lo más importante es que se den cuenta los padres que tienen más poder del que quieren y pueden cambiar la situación, ¿no? Y sobre todo que cambiar la situación no es perjudicar a sus hijos, es al revés, es ayudarles. ¿Este servicio va en conexión con algún otro? Este servicio, que se llama el Servicio de Atención Social, Mediación y Orientación Familiar, no. Es un servicio exclusivo de trabajo, en lo cual nosotros trabajamos sobre todo con personas o con padres que están a punto de tirar la toalla. Nos gustaría empezar antes de que estén en ese punto para poder ayudarles, que es más fácil, ¿no? Pero encontramos situaciones muy complejas y de momento le tenemos ahí como un servicio que poco a poco la gente va conociendo, que poco a poco la gente va viniendo y que nos estamos dando cuenta de que en muy poquito tiempo somos capaces de ayudar a ese padre a que cambie su forma de pensar y a partir de ahí el padre empieza a controlarle. Yo no controlo la vida de los niños ni de los padres. Yo ayudo a los padres y a los niños a marcar límites, a definir roles y a partir de ahí que sea una familia, que ellos sean los que tengan que tomar las decisiones. Yo no quiero castigar a nadie ni quiero sancionar a nadie. Son ellos los que tienen que discutir y discernir qué es lo mejor para ellos. La educación de los hijos es fundamental para una buena socialización, pero ¿educáis a los que educan para que eduquen mejor? Esa es la idea, en cierto modo. Aquí me gusta partir que una cosa es la educación y otra cosa es la formación. Los profesores en los colegios están para educar un poquito y sobre todo para dar formación, ¿no? Las personas que son las garantías de la educación son los padres, es la familia en sí, ¿no? Padres, hermanos, tíos, abuelos, ¿no? Esa es la parte. Entonces, nuestra idea es intentar ayudar a esos padres para que puedan educar a sus hijos. Cuando hay una situación ya de violencia, ya es más difícil, porque el educar a los padres para combatir esa violencia a lo mejor sería mucho muy largo. Entonces también necesitamos intervenir con el hijo para que él poco a poco también vaya viendo las funciones y los roles que tiene que desempeñar. Educar a los padres, en este caso, yo creo que lo que viene a definir es proteger a los hijos, ¿no? Queremos educar a esos padres para que esos hijos en el futuro pues sean como hemos sido nosotros, bien. Desde el pasado 15 de enero venís desarrollando de forma gratuita el servicio de grupo de ayuda mutua para padres y madres de jóvenes adolescentes. ¿Cuándo son las sesiones? ¿En qué consiste? ¿Cómo pueden participar? Cuéntanos. El grupo de ayuda mutua, como lo dice el tema de ayuda mutua, es simplemente eso, que se van a ayudar los padres entre ellos. La idea nace de poder trabajar con un grupo de padres que están pasando por distintos problemas, pero siempre por los mismos sentimientos, ¿no? El primer sentimiento del padre es de frustración de no haber podido elegir una buena educación para su hijo o no haber sido capaz de transmitir esa educación a su hijo. Entonces se siente frustrado como padre. Además, se siente frustrado por el hecho de que se siente como una pequeña persona al lado de sus hijos, ya que el hijo es capaz, por medio de insultos, amenazas y demás, cambiar su decisión, lo que él quiera tomar. Y nos sentimos y vemos cómo es un grupo en el cual, digamos, están siendo maltratados totalmente y tiene un montón de carencias que se parecen entre ellos, ¿no? A partir de crear el grupo, lo que se busca es que cada padre o cada madre pueda exponer su caso. A mí, en ese momento, no voy a hablar de los hijos, no quiero. A mí lo que me importa es que explique lo que está pasando pero sobre todo cómo lo siente. ¿Cómo lo siente? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿No? Es decir, no es lo mismo que tu hijo te pegue una voz y a lo mejor no le das importancia a cómo tú te estás sintiendo, que sigue estando importante y te estás hundiendo, ¿no? Esa es la metodología o el trabajo en el grupo. Ellos van contando sus experiencias, vamos ayudándolo, nos van contando problemas y luego al final vamos devolviendo un poquito qué es lo que podemos hacer para que eso pueda cambiar, ¿no? Ahora mismo tenemos un grupo ya cerrado de 8 personas, son los viernes de 6:30 de la tarde a 8 y son viernes alternos. O sea, hoy depende del viernes, empezamos el día 15, pues igual vamos sumando una semana sí, una semana no, de todas formas que nos llamen, y estamos intentando completar un segundo grupo. Los dos grupos van a ser gratuitos totales, ¿no? La asociación, en uno de sus objetivos es crear recursos o por lo menos intentar trabajar esos recursos que luego puedan ser institucionalizados, que luego a lo mejor en el futuro sí que es verdad que se necesita algún tipo de apoyo económico, de financiación, pero en un primero es implementar cosas y sobre todo investigar, ¿no? Investigar si estos cursos son necesarios, si estos talleres son necesarios y ver cuál es la evolución, ¿no? De momento hemos tenido una buena participación porque rápido la gente, en la que empezamos a dar la publicidad un poquito, nos llamó y se interesó. Y con una cosa que pasó el otro día con una compañera del grupo, le decía a otra compañera del grupo, dice, cuando viniste te tiraste como un pañuelo en la silla y cuando te fuiste noté que ya habías cambiado, ¿no? O sea, tú te das cuenta de que sí hay salida. Lo primero, muy fundamental, es que ellos sepan que pueden cambiarlo. O sea, es decir, creer que se puede hacer ya es medio ganado, ¿no? Es decir, si tú en algo no crees, es difícil que lo vayas a conseguir porque no vas con la fuerza suficiente, ¿no? Y a partir de que ellos van creyendo que sí, que se puede cambiar, porque nos encontramos que hay padres en distintos momentos, ¿no? Hay padres que ya llevan un tiempo trabajando con sus hijos y están viendo que sí que funciona el cambio, que es importante apostar por ello, y hay padres que están empezando y que tienen la sensación de que esto no va a cambiar, que está deseando que se case el hijo, que se vaya y que le dejen paz, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta cómo la experiencia que ya tiene uno se va transmitiendo al otro y el otro va cogiendo también fuerza, ¿no? El futuro del grupo. A mí, yo siempre soy muy de trabajo comunitario, ¿no? Y ojalá que este grupo, dentro de un año, dos años, haya gente capaz de tomar la decisión de montar una asociación, de montar un grupo colectivo para que entre ellos se puedan ayudar, que entre ellos puedan pedir la financiación y que entre ellos puedan crear recursos y servicios necesarios para este tipo de colectivo, ¿no? Que es la familia y todos los problemas que hay dentro de la familia. Ese siempre es mi ideal. Le hemos trabajado en otro momento como la dependencia y se han podido crear asociaciones y luego ellos saben gestionarse muy bien una vez que están empoderados porque digamos que se dan cuenta de que es verdad que puedan salir, ¿no? Es fácil que yo diga, no, si eso es transitorio y tú puedes cambiar a tu hijo, cuando el padre viene como que el día anterior el hijo le ha pegado un par de guantazos, pero físicos de verdad, no estamos hablando de otro tipo. Entonces, claro, dice, claro, que es fácil, pero yo tengo que volver otra vez para allá, ¿no? Es decir, cuando otro padre explica, a mí me pasaba lo mismo, y sí que se pudo cambiar y ahora tengo una relación con mi hijo, no digo perfecta, pero muy buena, y hacemos cosas juntos y hemos aprendido a dialogar, hemos aprendido a quitar la agresividad en las conversaciones que tenemos, hemos aprendido a saber discutir los problemas para solucionarlos, y aquello que no son solucionables, pues hemos aprendido a aparcarlos de lado hasta que el día que podamos solucionarlo, de tal forma que la casa, que el hogar, que es el lugar donde vamos a descansar, es el lugar donde vamos a reponer fuerza, no sea el espacio de mayor conflicto y de mayor guerra diaria que pueden tener tanto los padres como los hijos. Pensar que eso acarrea problemas en el trabajo para los padres, porque pierden concentración, están todo el rato pensando en el problema, pero en los hijos es fracaso escolar. Estamos intentando llevar este tipo de proyectos a los institutos, porque cuánto fracaso escolar puede haber detrás de una mala relación en la familia, que no están bien definidos los roles y un niño con 16 años pues hace lo que le dé la gana y a lo mejor puede ser un potencial médico o un potencial ingeniero y le estamos perdiendo porque la sociedad no está apostando por él. ¿Aproximadamente cuántas serían las familias con este tipo de problemática? En Talavera, ¡buf! Y con eso te digo todo. Cada día nos estamos encontrando más casos, ¿no? Tendrían que hablar mucho los servicios sociales de Talavera y de la comarca y de los Prats para poder definirlo. Pero cada día te vas encontrando situaciones, y más que nosotros tenemos un ojo muy crítico, que vas por la calle y vas viendo situaciones donde estás dando cuenta que el niño es el que lleva al padre o a la madre donde él quiere, ¿no? pero sí que es verdad que va en aumento, ¿no? Nosotros ahora mismo, casos que hayamos tenido, llevamos un año y medio trabajando lo que es el servicio, o 2 años, y ya hemos trabajado alrededor de con 20, 25 familias. Y estamos hablando que a nosotros nos llegan las familias muy a cuentagotas porque es un servicio de momento privado. Pero tenemos una entidad en Talavera que está trabajando el tema de la violencia y nos cuenta que tienen lista de espera de todas las situaciones que hay, ¿no? Es decir, que es muy necesario este tipo de servicio y recurso, pero ya no es por evitar el problema que pueda tener la familia ahora mismo, sino porque nos estamos jugando el futuro de todos nosotros. O sea, es decir, tener una sociedad no formada, con unos valores contrarios a la sociedad nuestra, es reproducir una sociedad que decadente, ¿no? O sea, es decir, si pensamos que tenemos que luchar todos para levantar el país nuestro, la gran parte es la educación de los que en el futuro tendrán que trabajar. La tipología de familia, para que nuestros oyentes hagan una idea, no tiene que ver nada con que esa familia tenga pocos recursos económicos. No, al revés. Muchas veces al revés. Por suerte o desgracia, quizá el haber dispuesto de muchos recursos económicos ha conllevado a peores situaciones, ¿no? Es decir, no tiene que ver nada. Esto va educación. El tiempo que los padres y las madres han dedicado a su hijo o a su hija para transmitir los valores de nuestra cultura y los valores éticos que ellos creen necesario, de respeto a los demás, de respeto a los tiempos, de respeto a que no, en todo momento no podemos satisfacer nuestra necesidad rápidamente, y lo hemos creado de una forma que ellos quieren algo ahora. No estamos hablando de decir, quiero un móvil, a ver si le consigo. No, le quiero un móvil y en 10 minutos tiene que estar en mi mano. Entonces estamos creando en muchos sitios gente que no tiene que ver nada con el tema económico. Ahora, sí que tienen un denominador común en general en todos, ¿no? Y es que han querido educar a esos hijos de una forma en la que no le faltara nada. Y se han olvidado de educar en que ese hijo necesite cosas, pero se las gane, ¿no? Es decir, comprar las cosas o atender las cosas antes de empezar. Y luego hay otro pequeño matiz, que es en el momento en el que el niño levanta la mano, levanta la voz, levanta alguna cosa, en ese momento han sentido miedo y no sabían cuál era la opción que tenían que tomar. A partir de ahí, con ese miedo, el niño ha ido jugando y ha ido creciendo, ¿no? En el rencor y en el odio hacia la familia y sobre todo en el maltrato hacia los padres. Supongo que este tema que vamos a tratar ahora, que es interesante, dadas las fechas en las que ya hemos pasado, como es la llegada de los Reyes Magos, ¿por qué no hacen caso a los juguetes y se aburren tan rápido? Pues porque tenemos una... Antes he dicho que a nosotros nos gustaría, desde la asociación, poder aportar siempre algo comunitario a la familia. Vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? La gente entiende el capitalismo como tener dinero. No. Ojalá fuera el capitalismo tener dinero, porque no hay ninguna sociedad que no tenga dinero, ¿no? El dinero es la parte de cómo transmitimos los bienes, ¿no? Es cuantificar los bienes para poder hacer una mejor transmisión. No, el capitalismo tiene que ver con el individualismo. El capitalismo tiene que ver con el hecho de que solo disfruto yo, no disfruta la gente, ¿no? El capitalismo defiende todos los derechos individuales, pero nunca los colectivos. ¿Para qué? Porque lo que busca es la satisfacción plena de la persona, del humano. Entonces, cuando tú, en esa parte digamos, que estoy definiendo ahora de capitalismo y demás, te metes en la satisfacción de los pequeños, los enseñas que van a tener un juguete cada poco tiempo, o muchos juguetes. Entonces no valoran. ¿Por qué? Porque dice, bueno, vienen los Reyes, me compran un juguete. Llega a final de enero, me compran un juguete. Llega a final de enero, me compran un juguete. Le acostumbramos a que los juguetes y lo que tiene que trabajar tiene un espacio limitado. Entonces, al ponerle como tiene un espacio limitado, ¿qué es lo que la sociedad nos está diciendo? O sea, compramos ropa para 3 meses. No, decimos, los niños, ¿por qué no juegan con más tiempo? No. Tenemos una sociedad en la que vamos a comprar algunas marcas de ropa que a los 3 meses la ropa está rota, está vieja, y al año que viene necesitamos otra temporada. Tenemos una sociedad muy consumista, muy rápido, y queremos que los hijos sean capaces de no coger eso. ¿Cómo se hace eso? Si el ejemplo que están viendo es de que consumimos muy rápido. El tema de me hago en casa en todo. Es decir, compramos un ordenador y el año hay que comprar otro ordenador porque el otro ya se ha quedado viejo. Y empezamos un montón de cosas así. Entonces decimos a los hijos, no, este juguete tiene que durar 2 años. Y él te dice, ya, pero es que tú cambias de móvil cada 6 meses, la ropa la vas cambiando de un lado para otro, te pones una cazadora y la tiras. Eso es lo que hablamos, del consumismo, el capitalismo, de individual. Y eso se transfiere a los niños. O sea, estamos transfiriendo totalmente la cultura a ellos. Queremos que ellos tengan, por ejemplo, una bioconsola con un solo juego. Y en cambio, si nosotros tenemos la bioconsola, tenemos 60 juegos, ¿no? El niño nos mira y nos compara. Digamos, la mejor herramienta de educación hacia un niño siempre, siempre, siempre es el ejemplo que dicen los padres sobre él. Y entonces, si nosotros le estamos dando un ejemplo de que hay que consumir rápido, los juguetes duran eso, 15 días, un mes, porque quieren otro. Porque estamos acostumbrados a la sociedad. No hablo en sí de los padres, hablo de todo en general. Anuncios de televisión, anuncios de periódicos, los canales temáticos de niños con un montón de juguetes todos los años, entonces digo todos los días, entonces estamos hablando, es la sociedad la que ha ido haciendo ese movimiento. ¿Qué sería lo aconsejable a la hora de regalar un juguete a un niño? ¿La regla de las cuatro regalos? Bueno, hay reglas de cuatro regalos, reglas de tres regalos. Yo creo que sobre todo es cómo tú trabajas antes que llegue el regalo, ¿no? Es decir, si tú anteriormente el regalo le estás diciendo que el regalo le va a tener porque sí, y no porque se ha esforzado, no porque es una persona que se ha comprometido y ha sido capaz de sacar las cosas adelante, él dice, es un regalo porque yo soy niño. No, es un regalo porque te portas bien, es un regalo porque estás siendo perfecto. Y luego, lo de la regla de los cuatro regalos, digamos, nos viene a decir que regalemos un juguete, algo para el colegio, algo para vestir y algo que le dure mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo no creo que es malo que los juguetes sean juguetes. Hay que ver qué tipo de juguete, cuál es el esfuerzo que ha hecho el niño. Puedes regalar ropa, puedes regalar... Creo que es el entorno en el que tú le regalas, ¿no? Decía, antiguamente nos contaban nuestros padres que llegaban Reyes y lo regalaban una naranja y un cacho de chocolate. Y eran los tíos más felices del mundo. ¿Por qué? La ilusión, ¿no? La ilusión por el juguete. Y el niño ve el juguete y dice pronto, ¡ah, pues vaya mierda! Y dice, no te preocupes, que es toda la basura y te has quedado sin juguete. O sea, creo que es lo que nosotros le estamos demostrando a él. Ahora, sí que creo que los juguetes o los juegos o los regalos en general tienen que tener un sentido de durabilidad, ¿no? Es decir, no podemos comprarle algo que dure un día. Creo que tenemos que regalarle, por ejemplo, ropa, libros, algo que vaya formando a ese niño. No solo diversión. Si nos ponemos a jugar solo videojuegos, todo videojuegos, de pronto decimos, niño, deja de jugar los videojuegos. Mamá, no tengo más regalos. Solo me habéis regalado cosas, claro, con videojuegos. Entonces, es decir, creo que esa es la parte. Y es muy importante también, regalo que le hagamos, intentar que juegue con nosotros, con los padres. Para que nosotros le ayudemos a cómo se juega, que cuando se pierde le ayudamos a la frustración. Y sobre todo eso, es decir, acompañarles en el juego. No solo es para que él juegue, es para que disfrutemos la familia. Sí, que a lo mejor los típicos juguetes, como puede ser el parchís, el juego de la oca, que ahora dicen los padres, ¿cómo le voy a regalar eso a mi hijo? Pues eso es un juego que pueden jugar en familia y aprender, ¿no? A perder y a saber un poco canalizar todo eso, todos los valores que el padre quiere inculcar. Claro, yo tengo un ejemplo sobre esto y es con mi muchacho y con el móvil, ¿no? Que a veces llega el papá, juega conmigo. Y a lo mejor manda un WhatsApp y dice, jo, pero deja el móvil ya de una vez y juega conmigo. Es decir, no lo piden, no piden que juguemos con ellos, ¿no? Entonces, tenemos que aparcarlos y jugarlo. Pero a veces estamos más pendientes que jugar con nuestros hijos no es importante. Y quizá es una de las cosas muy importantes, hacer los deberes con ellos, acompañar en el proceso de aprendizaje y en el juego, ¿no? Y es como está jugando al niño, aprovecho yo para hacer otra cosa. Y a veces nos paramos en tener que jugar con él. ¿Qué pasa? Que al final le compramos juegos para jugar él solo, ¿no? Entonces, decir, ¿qué juego colectivo se compra a un niño de hoy? No, una videoconsola que juega él solo. Es que todos son valores que le vamos dando. Le compramos la televisión para que esté en su habitación viendo la televisión solo y que juegue solo mientras que yo vea la tele y no me moleste. Es decir, eso es lo que quiero decir. Estamos partiendo de una sociedad, digamos, comunitaria, que hacíamos todo junto, las matanzas, las fiestas, todo junto, a una sociedad cada vez más individualista y que cada uno se busque sus mañas. Y sin querer lo estamos haciendo con los hijos. Cuando me preguntan muchas de los padres... ¿qué hago para educar a mi hijo? Primera pregunta, ¿qué actividad semanal hacéis toda la familia? Ninguna. Error, ¿no? Hay que buscar algo. Ir a comer al burger y estar 3 horas sin teléfono y sin nada y hablando. Comer conjuntamente, diariamente, sin la televisión. Es decir, se pueden buscar un montón de fórmulas en las cuales compartáis cosas. ¿Para qué? Pues para eso. Primero, para educarle en familia. Y segundo, para darle la oportunidad a tu hijo de que te cuente cosas que están pasando y que le puedas ayudar. ¿Qué piensas? ¿Que tu hijo no le escucha durante toda la vida y de pronto un día dice, papá, que tengo un problema? Él está acostumbrado a que eso no se habla. Casos que están saliendo en la televisión de actualidad, como puede ser el bullying a los niños, que bueno, que acaban en situaciones lamentables y que nuestros padres se dan cuenta de qué ha pasado si el niño no tenía problemas. ¿Puede ir todo desembocado en lo que estábamos hablando de la educación, de escuchar al niño, el sentarte a jugar con él a las cartas, por ejemplo? ¿Puede venir de ahí? Siempre, normalmente, cuando hablo con los padres, me gusta decirles que la personalidad no es una cosa que nos viene dada. Es una personalidad, es una cosa que nosotros vamos trabajando. Yo digo que yo soy ahora mismo el éxito o el fracaso de millones de microrelaciones sociales. O sea, microrelaciones sociales han sido unas veces buenas, unas veces malas y va creando tu forma de trabajo. Pero hay una cosa que nos envuelve a todos que es muy importante, que es la autoestima. Y la autoestima, al fin y al cabo, es o se puede en los niños trabajar cuando él se sienta seguro. ¿Cuándo se siente seguro? Pues generalmente cuando, aun estando en un enfrentamiento muy duro, sabemos que alguien nos espera, que alguien nos va a consolar. Si yo voy a un enfrentamiento y cuando llego a casa sé que mi madre me va a querer y mi padre me van a abrazar, voy creando esa autoestima. El problema que dices tú del bullying no quiere decir que por eso puedan tener más bullying u otro, pero sí que es verdad que pueden desencadenar en que se dejen abusar y no pidan ayuda si muchas veces les tenemos desprotegidos desde ese tipo de autoestima que está diciendo. Así como el acosador, que muchas veces no buscamos el acosador también es una víctima, es la menos víctima, ¿no? Pero nadie quiere ser el mejor acosador. Si es un chaval que tiene 12 o 13 años, hay que trabajar con él, porque no le podemos ya defenestrar para toda su vida, ¿no? Hay que trabajarle, ¿no? Hay que trabajar con todo. Y hay que también ver cuál es la educación que muchas veces reciben de ese individualismo que estamos hablando antes, y de esa forma, es decir, no es sociedad. Yo creo que es muy importante, pero hay muchísimos problemas más que con una buena familia fuerte generalmente se pueden solucionar los problemas. Y sobre todo, y muy importante, es que los padres y las madres estén pendientes de los cambios emocionales, de los cambios de horarios, de los cambios de comida, de todos los cambios que puedan tener sus hijos, que en algunas veces son normales porque se enamoran, porque llega la pubertad, pero otras veces son señales de algún problema que hay entre medias, y a lo mejor no es tanto qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, sino seguir observándole, hablar con la comunidad educativa, hablar con los servicios sociales, y que entre todos podamos encontrar qué es lo que pasa para, sobre todo, protegerle, ¿no? O sea, duele mucho ver a una persona que se tenga que quitar la vida en una sociedad como la nuestra con 12 años. Duele mucho. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros en la entidad, ya sea económicamente o como donar su tiempo libre? Nosotros de momento nunca hemos pensado en el tema del voluntariado o el trabajo de voluntario, porque la verdad que la idea de cómo se creó fue crear estructuras de trabajo en las cuales profesionales pues íbamos investigando, íbamos creando cosas, y luego en el futuro, si funcionaban, buscar fuentes de financiación para poder llegar a cabo estos proyectos, ¿no? Al fin y al cabo, es nuestro trabajo y es de lo que comemos, de ayudar a las personas. Ahora mismo con nosotros se ha unido un par de personas, las cuales estamos trabajando distintos proyectos, y los cuales tenemos a vista 2016 un proyecto con mayores y con intervención social en mayores, y este proyecto que estamos hablando de servicio de atención social, mediación y orientación, queríamos, ya que vemos que está funcionando, que de verdad es una necesidad patente que hay en Talavera, por medio de otra trabajadora social y otro psicólogo o psicóloga, nos hemos unido para intentar crear un proyecto y ahora buscar las fuentes de financiación. Pues eso, para que la gente pueda acercarse al proyecto, visto que es necesario. Pero ya digo que nunca hemos pensado en el voluntariado, pues no somos una entidad de voluntariado. Ahora, si vienen profesionales, oye, tengo una idea, queremos trabajarla, vamos a ponernos, vamos a escucharla y vamos a ver cuántas de verdad se puede hacer. O sea, ayudamos más o somos más con gente que son profesionales, que a lo mejor están en paro y que en un momento determinado quieren decidir tomar la decisión de crearse su autoempleo y algún tipo de trabajo, que el hecho del voluntariado. Y ya para terminar, Gabriel, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente puedas transmitir algún mensaje a la sociedad. Estamos hablando de la familia y yo siempre digo que los padres y madres, cuando vean su propia familia, piensen en cómo fue la anterior, donde estuvieron viviendo ellos y donde había un padre y una madre que en el cual se le guardaba respeto, y esos padres nos daban protección, nos daban todo, y vean que si su familia más o menos tiene las mismas características o es al revés. Están sufriendo porque sus hijos tienen unas conductas desadaptadas, los hijos son buenos en general, ¿vale? Son las conductas las que son malas, y en esa situación que están viendo, decir, no es normal, sobre que no esperen a mañana, pidan cita con su trabajadora social e intenten trabajar ese servicio. No es normal, ¿no? Es decir, un padre nunca puede tener miedo a un hijo de 14 o 15 años en la situación que nos vemos nosotros. Estoy deseando que entre en el instituto porque así descanso. Es decir, eso no puede ser. No puede ser que estoy temiendo que llegue a las 8 de la tarde, que viene a casa a ver qué pollo me va a montar. No, eso es anormal. Aunque no haya violencia física, aunque no haya robos en la casa, es anormal. Y eso hay que empezar a trabajarlo, y para eso tenemos un sistema de servicios sociales públicos y además sistemas alternativos que podían trabajar. Que no lo vean normal y que pidan ayuda, ¿no? Que no piensen que esto es momentáneo, que tiene para adelante, porque puede destrozar la familia para siempre. Por mi experiencia de trabajo con presos y gente sin hogar, me di cuenta de que estos problemas que pasan ahora cuando los chavales tienen 16 años, en muchos de los casos conllevan a que en el futuro hipotequen todo su futuro y lo pasen peor. Muchas gracias, Gabriel, por haber querido compartir con nosotros y que os conozcamos más de cerca. Muchas gracias a vosotros por abrirnos micrófonos y sobre todo por hacer esta labor social de ayudar a padres y madres. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.